Buenos días a todos. Es viernes en Madrid y se podría decir que no queda nadie en Madrid. Madrid se ha vaciado con vistas al fin de semana. Sorprendente, me siento como Will Smith en esa magistral película Soy Leyenda. Qué cosa, cosa tan curiosa. Bueno, antes que nada, felicitar al señor Miguel Ángel Cabrera, que está de estreno, está hipeado. De hecho, yo diría que tiene el mega hip, porque si un smartphone es tecnología, un Mercedes clase A no es que sea tecnología, es una nave espacial. Y eso es lo que me parece, una nave espacial, la verdad que muy chulos, muy chulos. Ya he visto vídeos del coche, bueno, llamar coche a eso es como llamar, yo qué sé, como llamar montacargas a una nave de SpaceX del amigo Elon Musk. Es mucho más lo que hay ahí metido en tecnología, es una barbaridad. Muy chulo el frontal, con esas pantallas, esa cámara frontal que tiene asistencia en carretera, es decir, te va guiando y el GPS te lo hace sobre las imágenes que capta la cámara frontal. Bah, me parece una chulada. Así que, Miguel, estoy deseando que nos hagas un análisis, porque ahí hay muchas cositas muy chulas que una simple imagen de Instagram no capta del todo. Bueno, saludos a todos los que os incorporáis. Dicho esto, ayer me vi una película que me gustó muchísimo. El precio del poder se llama en español, en inglés Scarface, cara cortada. Una película antigua de Al Pacino con... no sé si escrita, dirigida, producida por Martin Scorsese. Un peliculón. Un peliculón de criminales tremendo. Te mezcla la historia, con lo cual ahí dices tú, ¿qué pretenden aquí estos republicanos? Cuando digo republicanos me refiero a republicanos estadounidenses. Pues resulta que hubo una especie de masivo desembarco de cubanos en Miami y Fidel Castro lo que hizo fue es colocar a gente de bien y de paso abrir las cárceles y aliviar un poco la población de las cárceles, metiendo a delincuentes comunes en como si fueran refugiados políticos. Bueno, pues esta es la historia de uno de estos, ¿no? Uno de estos refugiados políticos, que en realidad son delincuentes comunes, con experiencia militar, porque muchos habían estado en el ejército, y cómo van escalando en ese negocio creciente que es el tráfico de estupefacientes. Al Pacino, impresionante. Y yo que no sabía nada de esa película, fijaos si soy ignorante de cine, me sorprendió. No es de Scorsese, es de Brian De Palma. Ah, ok. Pues me pareció ver a Scorsese por ahí, ¿eh? Buenos días a todos. Me sorprendió ver a una jovencísima Michelle Pfeiffer, guapísima, por cierto, muy, muy guapa, pero yo no sé qué edad tendría. Y el Al Pacino, pues, en su momento de juventud, porque es que, claro, ya parece que uno lo ha conocido viejo, ¿no? La película, pues, es el ascenso de su protagonista, de Tony Montana. Tony Montana, el nombre es mortal, ¿eh? Luego se ha utilizado el nombre de Tony Montana. Algunos mafiosos secundarios son los típicos mafiosos que hemos visto en mil películas de mafia, que luego los Simpsons los recuperan. De hecho, algunos de estos mafiosos luego han salido en muchas más películas de después, de tipo mafia. Y para mí la moraleja de la película es que al final, no estoy haciendo spoiler porque es una película que tiene más de 20 años, fácilmente. Al final, Tony Montana llega al poder y llega al poder matando, delinquiendo, haciendo todo lo que sea necesario porque él quiere llegar a los más altos, porque él se lo merece. Hay un anuncio de la Pan Am que dice, el mundo es tuyo, ¿no? Y un amigo, uno de sus socios, de sus amigos íntimos que sale de Cuba, le dice, pero ¿tú qué es lo que quieres? Y dice, yo quiero el mundo entero. El mundo entero y todo lo que contiene. Que es una clara referencia a la primera epístola de Juan, una parte del Nuevo Testamento de la Biblia. Quiero el mundo y todo lo que contiene. Y al final, cuando Tony llega a lo que desea, se da cuenta de que se ha convertido en un monstruo. Y esto lo hemos visto en otras películas, ¿no? Cuando llega a la cima del poder y dice, bueno, ¿y qué más? Tiene una casaca enorme, está paranoico, tiene cámaras de seguridad, está con la... se ha casado con la mujer de su antiguo jefe, ha sometido a los polis, tiene un superpacto con un productor de cocaína en Bolivia o no sé dónde. El tío está en la cima, pero está amargado. Su mujer lo detesta. Está cabreado con su socio principal y al final acaba transformándose en un monstruo que mata a lo que más quiere. Destruye a su socio principal, su mejor amigo, a su hermana pequeña y luego al final pues su socio de negocio va por él y aquello acaba con esa escena épica en la que él está sentado frente a una mesa llena de bolsas enormes de cocaína con la nariz tiznada. Y saca una supermetralleta del futuro y se lía tiros ahí pensando que es invencible, loco de cocaína, totalmente trastornado, en una escabechina de tiros que, como no podía ser de otra manera, un final digno de esa monstruosa película que es. La moraleja es lo mismo que yo veo en Hijos de la Anarquía. En Hijos de la Anarquía, cuando... esto, y no estoy haciendo spoiler porque esta es una serie que ya se ha emitido hace bastante tiempo. En Hijos de la Anarquía, cuando Jackson llega al poder, se da cuenta de que para llegar al poder ha tenido que traicionar sus propios ideales y su familia termina siendo un desastre y él termina siendo un desastre. Dice aquel famoso proverbio, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Al final, el poder es una trampa que se lo traga vivo, que lo devora y que lo engaña astutamente, ¿no? Como en esas películas donde pactan con el diablo y al final ese ser vestido de escarlata termina dándote regalos envenenados. Muy interesante película, que me ha gustado mucho. Una escena de tensión al estilo de la escena de tensión del Cazador. ¿Acordáis la película de Robert De Niro, El Cazador, con esa escena de la ruleta rusa que es de una tensión exagerada? Yo no he visto una escena de tensión mayor en la historia del cine. Pues aquí hay otra escena de tensión, que es la escena cuando él va a hacer una transacción con unos colombianos y aquello acaba mal, acaba en una especie de encerrona, una encerrona en la que uno de los colombianos encadena a uno de sus amigos a la ducha, saca una sierra mecánica y lo descuartiza delante de él, delante de Tony Montana, para obligarle a que vaya por el dinero y se lo traiga. Espectacular. Vaya brutalidad. Además, tiene la delicadeza de esos tiempos, ¿no? Donde no te sale la escena en sí de la violencia, solo te salen los ojos de la víctima o la cara de Al Pacino mientras se oyen los gritos de fondo y la sangre le salpica el rostro. Fantástica película, violenta, violentísima, amarga, pero magníficamente interpretada y con una historia tremenda. Una película larga que, curiosamente, pues no se hace corta. Y con esta crónica de cine os deseo un muy feliz viernes a todos. Sed felices, trabajad mucho, sed leales y no seáis como Tony Montana, que acaba mal. Sed buenos. Hasta pronto.